Hablar. Speaking. Hablemos de este y de aquel. Practiquemos un poco con los pronombres demostrativos. En primer lugar, escuche atentamente y repita. This, these. Oirá que en la primera palabra el sonido de la vocal es mucho más breve. This. These. Además, la primera S se pronuncia como la española, mientras que la segunda es una S sonora. Escúchelas y repítalas de nuevo, junto a los otros dos pronombres demostrativos. This. These. That. Those. Ahora coloquemos estos pronombres en algunas oraciones breves. This is my seat. That's our train. These are your tickets. Those are our cases. Volvamos a probarlo en algunas oraciones interrogativas y las negativas. Is this my seat? Is that our train? Are these your tickets? Are those our cases? This isn't my seat. That isn't our train. These aren't your tickets. Those aren't our cases. Por último, escuchemos algunas oraciones con estos mismos elementos usados como adjetivos. This train is going to London. That platform is for trains to Cambridge. Those people are going to Oxford. These children aren't going to Liverpool.